los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Y así nos va con Ciudadanos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar de nuevo aquí, siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de esta hora estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, desde la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción, Willix Arcaya. En los controles hoy está, como siempre, al pie del cañón, César González. Y frente a los micrófonos, Neomar Hernández, y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden ver nuestra señal en vivo a través de www.rcr.tv. Esta es la radio que se ve. Y pueden también sintonizarnos a través de nuestra cuenta en Periscope. Ingresen a la cuenta de Twitter de la estación @RCR750 y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Los programas en diferido cargados ya en lacabilla.com para que usted los disfrute cuando guste. Rapidito, antes de comenzar el programa, damos paso a unos servicios públicos. Daniel, el señor William, amigo de esta casa, solicita pregabalina, mesoprazol y enalapril de 10 o de 20 miligramos. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al 0426-816-4791, 0426-816-4791. De igual manera, solicitan el contraste llamado contraste oral sulfocat o sulfovarina. Si usted puede ayudar con este medicamento, comuníquese al 0414-224-6737. 0414-224-6737. Otro servicio público para nuestro estimado amigo Teódulo. Estamos solicitando los siguientes medicamentos. Son unas cremas: Beducen, Gentalin y Adaderm. Esas tres cremas. Beducen, Gentalin y Adaderm. Quien pueda ayudarnos con esas tres cremas, yo les agradecería muchísimo que se comuniquen directamente a la emisora, y quien las pueda donar también, que nos las traiga acá a la emisora a nombre de Daniel Lara, que yo con gusto las recibiré y se las haré llegar a el amigo Teódulo. Por otro lado, para la señora Mariant, estamos buscando los medicamentos, cualquiera de los siguientes medicamentos: Concor, Bisoprolol, Biotalol, Preblock, Tisderol o Corentel de 2.5 miligramos. Concor, Bisoprolol, Biotalol, Preblock, Tisderol o Corentel, cualquiera de esos medicamentos. Quien puede ayudar a la señorita, a la señora Marianne, puede comunicarse directamente con ella al 0426-408-7789. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, hoy... hoy ha estado raro el día, ¿no? Entre raro y entre atropellada cerró la noche el día de ayer. Cuando, sobre este punto quizá podemos hacer alguna reflexión, cuando se anuncia desde la Casa Blanca lo que más o menos esbozábamos nosotros en el programa de la tarde. Y por cierto, entiendo que estaban esperándose unas declaraciones que detallaran un poco más el tema, lo especificaran un poco más a propósito de las sanciones que habría anunciado Donald Trump a través de sus voceros, reitero, de la Casa Blanca, podría aplicar en el campo económico a Venezuela. Esto sí persistía la intención de Nicolás Maduro de realizar el proceso del 30 de julio próximo. Se ha hablado de sanciones económicas, Daniel, y yo ayer entonces me paseaba por hipótesis, ¿no? Porque esto todavía está en el campo de la especulación. Es que cuando se habla de sanciones económicas, ajá, yo leí el comunicado y me decía, inclusive le eché una revisión a los medios de comunicación especializados, al Wall Street Journal, al Financial Times y algunas publicaciones y expertos del área en los Estados Unidos, a ver si alguien asomaba su opinión con respecto a qué sanciones podrían estarse manejando. Y más o menos se llega a lo siguiente: no se indicó si las sanciones van a ser contra el Estado venezolano, contra el gobierno actual, ¿okay?, o contra quienes dirigen o sus relacionados. Cosa que, si se revisa lo que ha ocurrido en otros casos, normalmente se empieza de abajo hacia arriba. Es decir, se empieza en sanciones a las personas. Es decir, si tienen cuentas, se les congela. Si sus familiares tienen cuentas, se les congela. Se les impide comprar, comerciar, todas esas cosas. Eso ya lo hemos visto en el caso de algunos. Se les impide comprar un pasaje, inclusive por internet. Se les impide tener cuentas en cualquier tipo de banco. A ellos, a su familiar, a su relacionado. Se impide, y esto vendría siendo otro caso, a cualquier empresa comerciar con estas personas. Cualquier empresa con capital de los Estados Unidos. Y eso ya también genera un problema. Luego vienen sanciones que podrían abarcar a empresas del país. ¿Okay? Es decir, una sanción contra el gobierno, contra las personas y contra las empresas relacionadas a esas personas. Luego podrían venir sanciones vinculadas al gobierno como tal. Es decir, a sus cuentas, a sus intercambios comerciales, ¿okay?, a las ventas de determinado tipo de elementos, porque tampoco que te van a impedir comprar medicina. Cosa que en poco le importaría, porque esta gente no está comprando medicinas, está comprando armas. Por ejemplo, en el caso del embargo cubano, las restricciones son de tipo general, ¿no? Me refiero, los intercambios están vetados, o estaban vetados, no sé luego qué modificó la resolución de Obama, en lo absoluto. No era una restricción, por ejemplo, de comprarle caña de azúcar o comprarle, porque es muy famoso que uno lo ve inclusive en las series norteamericanas, este tema del gusto de los de los norteamericanos por los tabacos cubanos. Entonces se hablaba, no, es que los tabacos están vetados. No, pero es que entiendo, Daniel, que está, y tú sabes más de esto, están vetados cualquier tipo de productos, el intercambio cualquier tipo pero de productos. Pero que no eran solamente productos, era que no podían comprar, ni podían vender, ni podían triangular. Ni podías tener, o sea, claro, no puedes hacerlo ni siquiera a través de interpuesta persona. Ni siquiera podías establecer empresas allá. Por eso era que inclusive, por ejemplo, bancos, empresas de tarjetas de crédito, inclusive todas esas cosas de intercambio. Luego viene la tercera etapa, que viene siendo las sanciones al Estado. Es decir, a tus cuentas, a las cuentas de la nación, a las cuentas de PDVSA, a las cuentas de las empresas y a todo lo demás. Ya eso estamos hablando de que allí se llegó, allí llegan, mejor dicho, la gran mayoría de los totalitarismos que caen en desgracia. Claro. Así le pasó a Saddam Hussein, así le pasa actualmente al niñito este de Norcorea, que cada vez que se para de mal humor dispara un misil, porque es un niño malcriado que, bueno, que aprendió eso de su papá. No sé, yo estoy bravo, yo lanzo un misil hoy. Así le ocurrió a Gaddafi, y así le ha ido ocurriendo a cada uno de estos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ente totalitario usualmente utiliza esa sanción para decir, claro, para decir, para usted no tiene comida porque los Estados Unidos no me deja dársela. Pero para evitar eso, normalmente estas cosas caen en manos de las Naciones Unidas, que normalmente se llevan allá las sanciones. Así ha sido en estos casos. Y se administra para que las sanciones no afecten precisamente al pueblo. ¿De qué manera? Bueno, nada. Mire, usted tiene, por ejemplo, a Saddam Hussein, ¿qué le hacían? Bueno, como usted usa el dinero del petróleo para comprar armas y matar a la gente, porque el tipo compraba armas para matar a su propio pueblo, claro, le dicen, bueno, no, del dinero, usted puede vender todo el petróleo que quiera, pero el dinero no lo administra usted. Y se le va a dar una cuota de petróleo. Usted va a vender tanto. Y ese dinero es para esto, y nosotros nos encargamos de eso. Por supuesto, siempre terminaba ocurriendo lo que siempre ocurre. Cosa que el ejemplo más patético es Somalia. Que cuando estas sanciones y estas medidas, digamos, para evitar que sea el pueblo el que sufra la sanción, termina el país cayendo en manos de las mafias. Porque entonces, ¿quién termina teniendo el poder? En Somalia, el poder cayó en manos de clanes. De clanes que no eran ni siquiera el Ejército Libre de Somalia, no. Era el que tenía las armas en la calle donde caía el... ¿cómo se llama? La ayuda internacional. La ayuda internacional. Entonces el tipo que estaba armado en esa calle resulta ser que era el tipo que controlaba la ayuda que llegaba. Y tú le debías respeto a ese señor, los que son los llamados, en buena parte los llamaron, en buena parte de África, los llamados señores de la guerra. Uh-huh. Que inclusive en determinado momento se convirtieron en un problema tal que aquí habían unos tipos que secuestraban barcos en alta mar, en el mar cercano a Somalia y zonas aledañas, y pedían rescate en dólares que se les depositaba en cuentas fuera del país. Entonces, en realidad, este tipo de sanciones, y estoy tratando de ser constructivo en el tema, son cosas muy delicadas. Porque terminan muchas veces convirtiéndose en parte del problema después. Porque terminan fortaleciendo al que las recibe. ¿Qué es lo que pasa? Que no han sido impuestas las sanciones. Yo me quedo más que con el hecho de que se apliquen las sanciones. Yo con lo que me quedo es con el miedo que debe estar recorriendo los bolsillos de los tipos que se han robado todo este dineral. Sí, porque evidentemente hay mucho negocio en los Estados Unidos. A pesar de que el discurso y la lengua digan una cosa, bueno, las acciones y la mano y el bolsillo dicen otras. Eso es lo que ha pasado y lo que evidencia un poco todo el mar de fondo, todo el trasfondo que tiene buena parte de la nomenclatura del actual gobierno que preside Nicolás Maduro. A la par de esto, por ejemplo, hay información que tiene que ver con otras latitudes del mundo, pero que conectan con Caracas, con Venezuela. Congresistas de Colombia y Chile denuncian a Maduro ante el Tribunal de La Haya. Y explico un poquito de esto que lo reseña El País de España. Un centenar de congresistas colombianos y chilenos han presentado este martes ante la Corte Penal Internacional, la CPI, con sede en La Haya, una denuncia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El escrito, dirigido a la fiscal Fatou Bensouda, se basa en informes de organismos internacionales, como algunas agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estudios de ONG e información oficial acusan al sucesor de Hugo Chávez de haber sido partícipe de graves violaciones al derecho internacional desde el año 2008, es decir, no es de ahorita, de hace rato, cuando era ministro de Exteriores, cuando era canciller Nicolás. A la par de todo esto, hay que reseñar también lo que ocurrió desde muy tempranas horas de la mañana y que ha traído también una polémica, porque lo de Trump ha sido una polémica. No han faltado los análisis que más o menos se enrumban a lo que tú estabas asomando, Daniel. Y es el refuerzo que siempre utilizan este tipo de sistemas, este tipo de regímenes políticos, para convertir lo que puede ser una sanción que les ponga en aprietos, que les ponga en dificultades, porque les cortas el flujo de dinero. Y lo primero en lo que pensamos los venezolanos, seguramente cuando leímos eso el día de ayer, era en la cantidad de barriles de petróleo que salen con destino a Estados Unidos, que por cierto, con respecto a la proporción del mercado interno norteamericano, es muy baja, pero para nosotros eso es muy importante, más que por la proporción que representa para ellos, para el modo de pago bajo el que se efectúan estas transacciones, porque dicen que los Estados Unidos siempre ha sido famoso por eso, porque paga al contado. Se produjeron en nuestra ciudad, y eso lo testimoniaron suficientemente las redes sociales, trancones al este de la capital. Había trancones inclusive muy cerca de acá de la emisora, en el oeste de la ciudad, acá en la residencia Victoria, hubo un trancón muy temprano. Trancones en Altamira, trancones en Las Mercedes, entiendo, en El Hatillo inclusive también se vieron en El Cigarral. Y esto nuevamente ha puesto a la gente a pensar, porque bueno, hoy estaba prevista la sesión de la Asamblea Nacional, entiendo que se produjo, allí se apersonó inclusive el rector de la UNIMED, Benjamín Sharifker, y se ha pronunciado con respecto al evento del domingo. Se hizo como una especie, Daniel, de acto de legitimación de la legitimación de lo que ha ocurrido el domingo, es decir, de presentación en sociedad o presentación formal de los resultados en el hemiciclo de sesiones. La gente está diciendo que con estos trancones que se hicieron hay dos vertientes, ¿no? O dos formas de verlo. Por una parte dicen, bueno, esto como que están siguiendo aquello que dijo Oscar Pérez, el piloto famoso del helicóptero, sobre un supuesto trancón hoy martes 18 de julio. Y otros están diciendo, no, eso no tiene nada que ver con eso, que es que aquí nadie es séquito de Oscar Pérez ni nada, sino que la gente está muy disgustada porque siente que las acciones de la Mesa de la Unidad Democrática, y sobre todo no de la Mesa de la Unidad Democrática, de los parlamentarios, de la Asamblea Nacional, están un poco, digamos, rezagadas en el tiempo. Pero yo, frente a eso, digo que hay que esperar hasta el viernes, ¿no? No. Tú dices que no. No. Yo pienso que no se puede, no es sensato, ni es respetuoso decirle o agradecer y llamar sabio al pueblo. Ese pueblo sabio que salió masivamente el domingo a ejercer su voto, pero cuando el que salió a votar sale a reclamarle a los dirigentes que le prometieron acciones en función de su voto, le sale a reclamar dónde está la acción, tú no puedes llamarlos a esos analfabetas políticos, como hizo cierta persona por allí. Ah, el pueblo es sabio cuando sale y vota como tú quieres, pero cuando sale a reclamarte que le cumplas, entonces es analfabeta político. Yo no estoy de acuerdo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Muy bien. En primer lugar. En segundo lugar, la protesta es un acto personal. Tú no me puedes obligar a mí a protestar. O sea, tú a mí no me llevas con una pistola a protestar para ninguna parte. Eso es mentira. Si yo no quiero protestar, no protesto. Claro, tú protestas cuando sientes motivaciones para hacerlo. No, porque no, vamos a motivarlos a que protesten. Eso es mentira. Si usted tiene el motivo, mire, no vale quien valga para evitar que usted proteste, ni vale quien valga para hacer que usted proteste. Usted sale y protesta porque es un motivo personal. En tal sentido, si una persona siente que no tiene motivos para protestar y tiene una confianza ciega en que los parlamentarios de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Avanzada Progresista, de Acción Democrática y de, ¿cómo que se llama el partido de Manuel Rosales? El Nuevo Tiempo. Si usted confía ciegamente en ellos y considera que, bueno, que ya ellos le dijeron que se esperara el viernes y usted no tiene... usted se espera hasta el viernes y usted, porque usted confía en ellos. Pero ¿y el que no confía cómo hace? O el que aún confiando dice, está bien, yo confío en ellos, pero yo considero que yo tengo que apoyarlos a ellos permaneciendo en la calle. Uh-huh. Eso también es otra medida. Ese es otro punto. Entonces, a mí me sigue haciendo mucho ruido esta insana, y repito, insana costumbre, malsana costumbre, enfermiza costumbre, de salir a descalificar al opositor que hace determinada acción siendo independiente y sin atadura partidista. Entonces, cuando un muchacho sale y un policía lo atropella, y él sale y le mete un cachetón al policía, eso es un infiltrado. Pasó en el pasado. Ya pasó. En el pasado ocurrió. Cuando sale unos muchachos e insulta, no, eso es un chavista, eso es un tarifado. Cuando sale alguien en el extranjero y le reclama a algún dirigente nacional, esos son unos empantuflados. Ayer le tocó a Capriles disculparse. Sí, lo oí. Después que llamó empantuflado a los venezolanos en el exterior que lo criticaban. Entonces, me parece que si nosotros de verdad criticamos que en el chavismo hay unos borregos, hay unas focas que lo que hacen es aplaudir todo lo que hacen sus líderes, usted no le puede exigir a quienes claman por el cambio a que no hagan nada si su dirigencia no se lo dice, porque eso es lo mismo que pide el chavismo. No, que si usted, el gobierno, no le dice que se mueva, usted no se mueve. Bueno, que la dirigencia considera que hay que esperar hasta el viernes y que ellos el viernes ya tienen listo las acciones prometidas. Muy bien, pero si la gente tiene razones para protestar, la gente tiene que seguir protestando. Y eso nadie lo puede impedir. Y por otro lado, yo creo que es necesario que sí, que la dirigencia sienta la presión, que sientan que hay una gente allí dispuesta. A mí me parece muy bien. Oye, mira, si esa gente que está allí, que votó por ti, esa gente no están pintados en la pared. Esa gente de verdad votó y quiere y creyó en ti. Bueno, tú tienes que responderle. Pero que te da miedo, porque entonces tú empiezas a sacar las cosas. Bueno, de que yo no tengo caucho, de que mi mamá está enferma, de que yo no tengo sueldo y no tengo real para pagar el pasaje para llegar a Caracas, etcétera. Bueno, ahí está la gente que te reclamará. Ahora, yo en todo esto, ya nos vamos al corte, yo en todo esto no entiendo, por ejemplo, en la crítica que se hacía el día de hoy a estos muchachos que trancaron, ahí volcaron hasta un camión de arena o de tierra, no sé, en plena Francisco Miranda. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo eso entorpece la labor de la Asamblea Nacional. Yo no entiendo por qué eso, según lo que dicen algunos analistas, bueno, eso va a contrapelo con la agenda legislativa que puede adelantar, bueno, la bancada democrática en la Asamblea Nacional. ¿Será que todos los diputados viven ahí? ¿En dónde? Y entonces, en las Francisco Miranda. Francisco Miranda no podían pasar. Entonces, yo no entiendo, ahí empato un poco con tu comentario, porque yo no entiendo por qué condenar a priori a estos muchachos que, como tú lo has dicho... Muchachos y no muchachos. Bueno, y los que ciudadanos. Esos ciudadanos que no tienen atadura partidista y entonces por eso se les descalifica. No, porque tienen que ser como un cuaderno cuadriculado, de esos que uno usaba en primaria, que si se sale del cuadrito o de los cuadernos doble línea, que si usted la caligrafía la hacía un poquito más arriba de la segunda línea, entonces eso estaba mal. No entiendo. Son acciones que pueden ser en todo caso complementarias. Por ahí hay algunos que dicen que no, que sabotean las acciones o el plan, digamos, el plan divino de la Asamblea Nacional, porque a veces parece que es hasta un plan divino que está por encima, sí, del entendimiento del bien y del mal. El famoso cuento del tiempo perfecto de Dios. Pero tenemos que ir al corte porque nos van a matar aquí si no vamos. Vamos al corte y ya venimos. Al regreso, la sección de los presos políticos. Hoy trataremos el tema, el caso de Santiago Guevara, con nuestro buen amigo Federico Bocanera. Ya regresamos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes de presos políticos, y nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros de verdad quisiéramos no hacer más esta sección, no porque no queramos hacerla, sino porque quisiéramos que el motivo dejara de existir. Nosotros nos gustaría que no hubiese más presos políticos. Y el día de hoy es especialmente difícil. Pues el preso político del que hablamos, y cada vez nos ha ocurrido con más frecuencia, Neomar. El preso político del que estamos hablando es un buen amigo, un colaborador. Creo que, no estoy seguro si una vez lo tuvimos acá en el programa. Creo que sí. Creo que sí. Y es un gran colaborador de lacabilla.com. Y nosotros hoy quisiéramos dedicarle este programa a nuestro buen amigo Santiago Guevara, preso político de este régimen. Y creo que de las características de su detención es bueno que conversemos hoy con otro gran amigo nuestro y también de Santiago, que es Federico Bocanera. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de RCR 750 y a los fieles oyentes de Así Nos Va. Buenas tardes, Norman y Daniel, con ciudadanos y compañeros. Gracias. ¡Viva la cabilla! Hola, Federico, saludos. Quiero que nos cuentes, y te mando un gran abrazo desde acá, ¿qué ha pasado con Santiago Guevara? Sabemos que Santiago es un profesor, además, de conocido de nosotros, es un profesor de la Universidad de Carabobo, que fue detenido de buenas a primeras. Contra Santiago aparentemente no había ninguna motivación, Santiago no estaba haciendo nada irregular, y un buen día viene el gobierno y lo detiene, y todavía sigue detenido. ¿Cómo se produce esto y en qué condiciones actuales está Santiago Guevara, Federico? No, yo no puedo dar detalles sobre las condiciones en las cuales se encuentra el profesor Santiago Guevara, porque tengo ni más ni menos la información de la cual disponemos todos, uh-huh. Ni más ni menos. Uh-huh. Yo quisiera comenzar diciendo algo que no me canso de decir, y ruego se me permita exponer el asunto. Uh-huh. Hasta su implicación con la Fuerza Armada. Y voy a comenzar mi corta exposición diciendo que el profesor Santiago Guevara es un preso del sistema, de todo el sistema. Es un preso del Estado, pero también de su oposición oficial, de eso que algunos insisten en llamar oposición, pero que no lo es. Y esto lo digo porque en sus estudios, en su tesis, el profesor Santiago Guevara desarrolla la única verdadera transición que Venezuela necesita, que es una transición que acabe con el chavismo, que entierre a la maldición chavista para siempre sus sistemas de poder, y que al mismo tiempo acabe con el Estado rentista, ese ecosistema que hace posible al chavismo y esa oposición de hora bajo cero que solo desea asociarse con él, con esa oposición que no desea otra cosa que una transición pactada hacia la cohabitación con esa falsedad absoluta que es el chavismo democrático. Porque la aspiración del propio profesor Guevara, en sus palabras, es una transición hacia la democracia y el mercado. Uh-huh. Eso convierte al profesor Guevara en un ser altamente indeseable para la delincuencia chavista y la delincuencia micropolítica agrupada en la MUT. Ahora, Federico, pero un momento, déjeme abordar un momento la parte militar. Adelante. Y termino. Uh-huh. El profesor Santiago Guevara, a su vez, es un preso también de la Fuerza Armada, de los militares en particular, por su relación de amistad íntima, una relación de vieja data con el general Raúl Baduel, y no solo con el general Baduel, con otros militares también. Uh-huh. El profesor Guevara es alguien sinceramente apreciado por muchos oficiales dentro de la Fuerza Armada, y hablo en tiempo presente porque sé que ese aprecio aún existe. Nadie me puede contradecir en esto, y esa estima no nació de componendas o compadrazgos de gavilla, sino a raíz de un proceso formativo, porque Santiago Guevara siempre fue un formador de profesionales con conciencia. Por cierto, en sus estudios sobre la verdadera transición, el profesor Guevara aborda la cuestión de cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en una transición hacia la democracia, de forma de que éstas sean garantes del proceso, desde luego, y a su vez, dentro del mismo proceso, ellas también experimenten su transición institucional hacia un Estado en donde la institucionalidad, tanto civil como militar, se convierta en institucionalidad altamente profesionalizada, altamente capacitada, al servicio del interés público y de la nación. En otras palabras, él también estudió la cuestión de una institución militar que recupere no solo su razón de ser, pero que además sea capaz de integrarse como una institución capaz de contribuir productivamente al desarrollo de la nación. Por todas esas razones, Santiago Guevara es un doble, un triple preso, es un preso de todo el sistema. Ahora, Federico, me parece importante esas tres precisiones que haces, pero yo, tomándolas, aterrizo en la acusación y en el detalle de la misma. Al profesor Santiago Guevara se le imputa el delito de traición a la patria, que caramba. Ya viene siendo una cosa que yo no sé de verdad si en los países serios y en los países avanzados ese delito existe, porque es una cosa etérea, porque la patria puede ser cualquier cosa para ti, sí, y puede ser distinta a lo que pienso yo y puede ser distinta a lo que piensa Neomer. Bueno, la patria es el hombre, decía Lee Primera. La patria son tantas cosas buenas, decía Rubén Blades. Es decir, puede ser cualquier cosa. Entonces, para empezar, un delito inventado, un delito de postín, número uno. Número dos, estamos hablando de que el profesor Santiago Guevara es un civil, es un profesor, es un hombre de academia, es un hombre de pensamiento, y está siendo juzgado por tribunales militares. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Esa patria, ¿cuál es esa patria que Santiago Guevara está traicionando? Vamos a ver si lo logro explicar. El profesor Santiago Guevara no es un conspirador de facto, no es alguien que haya atentado contra nadie. Es un conspirador de pensamiento y obra de vida, apasionado, incansable en el estudio de las transiciones, de las verdaderas transiciones. Es un estudioso de cómo han ocurrido estas a lo largo de la historia venezolana y también de procesos de transición que han ocurrido en otros países. Nunca conocí a alguien más preocupado por evitar que la transición no termine siendo una negociación entre poderes para mantener poderes y privilegios. Siempre fue un estudioso en contra de una transición en donde todo cambia en apariencia y en donde nada cambia en sustancia. Y desde luego que con semejante posición expuesta públicamente, sustentada además por todo un cuerpo de investigación, por una disciplina de estudio rigurosa, en donde no hay cabida para la improvisación ni para la manipulación política, un sujeto así es ante todo un indeseable para todos. Es un indeseable para la casta micropolítica, para el Estado que subyuga, para militares traidores a su uniforme. Es un indeseable completo, es un enemigo de todo el sistema de poderes que se teje y pulula en torno a lo que es falsa democracia y en torno al Estado rentista, el ecosistema que al fin y al cabo lo sostiene todo. De modo que el profesor Santiago Guevara sin duda es un subversivo en ese sentido. Es el peor tipo de conspirador posible, porque además, y como condición agravante, en los últimos años siempre mantuvo una posición de independencia absoluta. Ese es el delito del profesor Santiago Guevara. Federico, vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando del caso de nuestro amigo el profesor Santiago Guevara. Estamos con Federico Bocanegra en comunicación el día de hoy a propósito de este caso tan cercano para nosotros. No se aparten de allí, ya volvemos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Estamos hablando con Federico Bocanera, quien está con nosotros vía Skype, y sobre el caso del preso de conciencia, el preso de pensamiento, Santiago Guevara. Santiago, ser independiente. Un ser independiente. Un ser que hoy en lacabilla.com hicimos un especial con los artículos de Santiago Guevara y con artículos de varios colaboradores de La Cabilla en defensa de Santiago Guevara y en reclamo a su presidio. Y mi artículo en particular tiene el nombre Santiago Guevara o el delito de ser, porque una vez nos explicó aquí Federico, y discúlpame la breve digresión, el profesor Alberto Arteaga Sánchez, que siempre nos escucha, nos hizo una vez aquí en esta misma sección una explicación de cómo en los totalitarismos y en este sistema a la gente se le está llevando a la cárcel no por lo que hace, sino por lo que es. Es decir, no fue que cometió un delito, no. Es que lo que es considerado un delito para el totalitarismo. Entonces, en efecto, a Santiago Guevara lo tienen preso por lo que es, por un hombre de pensamiento, por un hombre independiente. Pero hay algo particular en Santiago, que el profesor Santiago Guevara es economista, y los planteamientos que está haciendo él sobre las transiciones necesarias hablan de una Venezuela donde los privilegios de grupos económicos que prácticamente tienen a Venezuela como su feudo en sus distintas áreas dejen de existir y que se le abra las puertas a la competencia internacional, y que no haya una sola empresa que haga harina, y que no haya una sola empresa que haga aceite, y que no haya una sola empresa que haga lo que sea, sino que se abran de verdad las puertas a una verdadera participación de Venezuela dentro del concierto internacional en beneficio del ciudadano. Parece que eso como que es muy subversivo, ¿no? El ser independiente, que desde luego implica el ser pensante, porque toda carencia de pensamiento independiente inevitablemente implica una dependencia moral, una dependencia moral insuperable. Ese ser, si ese ser, además de independiente, es fecundo, disciplinado e inobjetable, esa persona siempre será la más acabada expresión de lo que es un enemigo de los estados totalitarios. Pero no solo de los estados totalitarios, también de los estados populistas, demagógicos, oligárquicos, y de toda organización supuestamente política que desea integrarse a ese estado. El profesor Guevara tenía un término preciso para definir este estado de cosas que estamos padeciendo, y ese término es corporativismo prebendario. Ajá. Y el corporativismo prebendario que él explica a lo largo, porque su tesis es extensa y sus artículos son extensos, es un ser aún desconocido para muchas personas. Ajá. No es ni más ni menos que un estado de organizaciones privilegiadas en asociación para establecer una dominación. Ajá. Que no puede ser interrumpida por la virtud. Ajá. Es un estado cerrado e impermeable en donde todas las relaciones de poder se establecen sobre la base de prebendas, clientelismo, proteccionismo, paternalismo, amiguismo. Mm. Un estado mafioso. Así es. Federico, sabemos que al día de hoy, y esto ha sido especialmente acentuado en los últimos meses, semanas, se ha producido un incremento exponencial en los presos políticos en este país. Es la hora nona de la represión, es la hora de verdad. Y lo que faltan. Y lo que parece que faltan, es cierto. Tenemos más de 400 presos políticos identificados, entre ellos algunos más notables, otros menos notables, según al partido al que pertenezcan o al amiguismo que puedan, de alguna manera, del que puedan ser objeto. ¿Santiago Guevara ha recibido alguna atención por parte de alguna ONG, algún cuerpo de abogados que se aboque a su caso, algún, digamos, no sé, órgano informativo que, más allá de lo que un grupo de amigos puedan hacer por él, ponga su caso en el foco de la luz pública? ¿Cómo ha sido eso para Santiago, que parece que no es el famoso de los presos políticos que hay hasta el momento? Ha sido apoyado por tomando tus palabras, por grupos de amigos. Uh-huh. Sin duda alguna, la Universidad de Carabobo ha tomado, ha asumido una posición con respecto a su caso. Pero, Neomar, aquí tenemos presos de primera, de segunda y de tercera. Tenemos presos que forman parte de un plan político. Uh-huh. Tenemos presos más o menos notorios. Y tenemos presos de tercera que no son notorios. Oye, lamentablemente hemos llegado a una situación en donde los presos son de primera, segunda o tercera, muchas veces por su presencia en el timeline de Twitter. Uh-huh. Sí. Y me lo disculpan, pero es así. Si no es por personas que andan pendientes de algún ser perdido, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y déjenme decirles algo. Los presos van a aumentar, porque en la medida que surja una oposición verdadera, no esta que tenemos, no esta farsa que tenemos, en la medida que surja una oposición verdadera que sea eficaz, que muestre algún tipo de organicidad, que muestre algún tipo de organización, esa cuenta va a aumentar. Va a aumentar. Uh-huh. Porque hasta ahora por ejemplo, los últimos presos, todos estos presos que han surgido de estos 3 meses de agitación, son presos que forman parte de un cálculo político, uh-huh, en donde todos se benefician del caos. Porque el caos y la inflación del caos y el llegar a un determinado nivel de caos insufrible e insoportable por parte de la población forma parte del cálculo. Porque en algún momento nos van a hacer tragar una negociación, nos van a hacer tragar un diálogo. Esos son presos de un cálculo político, pero vienen los presos porque existe. Ya existe la oposición verdadera y se va a comenzar a manifestar. Es más, hoy se están manifestando en las calles. Así es. Federico, duélale a quien le duela, sí. Le molesta a quien le moleste. Uh-huh. Federico, hay que, ya para ir concluyendo esta conversación, que te agradecemos muchísimo habernos permitido conversar contigo esta tarde, hay que recordar que en el marco de la misma pregunta que hacía Neomar, ha habido muchísima solidaridad por parte del gremio de profesores y estudiantes y de las propias autoridades rectorales de la Universidad de Carabobo, universidad de la cual es parte Santiago Guevara, y que de verdad puede darse fe de la actividad de personas como el profesor Pablo Aure y como los dirigentes de la Federación de Centros Universitarios de esa universidad, asimismo como los todos los medios de comunicación en los cuales el profesor Santiago Guevara colaboraba, tanto regionales como nacionales e internacionales, el carabobeño y otros. Incansable, era incansable. Así es. Sí, escribía Santiago semanalmente de forma religiosa, escribía artículos siempre en su tema, y yo creo que es importante todo eso porque da cuenta de que Santiago sí tiene dolientes. O sea, Santiago no es un preso que está solo en un calabozo. Santiago es un preso como tantos otros presos que quizás, como tú lo dices, no esté en la primera plana de muchos ni esté en los primeros puestos de los planes de otros. Pero sin duda alguna, el Santiago Guevara lo tenemos presente, las personas que sabemos la importancia de un hombre como Santiago Guevara. Federico, tus palabras finales antes de despedirnos. Ok. El profesor Santiago Guevara quería acabar con Venezuela, con esta Venezuela que suena a fatalidad indetenible, a maldición inextinguible, con esta Venezuela que solo provee desgracia y desdicha para el ser honesto, para el ser justo y laborioso. Si algún día esta nación será capaz de proveerse algún tipo de futuro en libertad, un futuro que no sea una prisión perfecta de las fuerzas del mal, el profesor Guevara deberá volver a la libertad e integrarse como una voz imprescindible dentro del proceso de reconstrucción. Te agradecemos mucho. Una Federico. Última palabra. Por una favor, palabra. Por favor, Federico, sí. No se dejen quitar el plebiscito. No se dejen quitar el plebiscito. El plebiscito es de la gente. No se lo dejen quitar. Buenas tardes. No, Federico, muchísimas gracias por habernos permitido conversar contigo. Era Federico Bocanera, nuestro gran amigo, sobre este caso. Y este caso no es Santiago Guevara, este caso es Venezuela. Porque ya lo decía, por cierto, yo también, y los invito a revisar el especial de la cabilla.com, es que lo dice Javier Lara también en la calle.com, es que con Santiago estamos presos todos los que pensamos. Es así. Así parece que es la repetición de lo que tú has traído a colación el día de hoy, los sistemas totalitarios y la verdad como objeto indiscutible, único, indivisible, incuestionable. Y bueno, como un dogma, ya la política no se convierte en un objeto de diálogo, de diatriba a veces, de conflictos alternados, ¿no? La política se convierte en un dogma, casi que en una religión. Eso no es política, eso es otra cosa, eso es acabar con la vida humana. Hacemos la pausa comercial y ya venimos. ¿No? Vamos a leer mensajitos primero. Nos da tiempo de los mensajes. Creo que nos da tiempo, sí, de leer algunos mensajes. Hay muchísimos mensajes. Saludos a New York, a Natacha, a Adria Azul, a el amigo Galeano, quien nos dice... ¿Cuándo los cabilleros van a invitar a Yacinos Va a Sánchez García? Bueno, lo hemos invitado y lo anotamos para volverlo a invitar, ¿no? Lo hemos tenido aquí en otra ocasión cuando hicimos aquella famosa asamblea, ¿te acuerdas? Ah, sí, también. Que hablamos con él, vamos a tratar de hablar. Carla Gámez, saludo, quien nos manda y nos reporta su sintonía. Saludo a Sergio Reyes, quien nos dice... que estuvo recorriendo buena parte del suroeste de Caracas y dice que da fe de que en efecto el día domingo las comunidades estuvieron todas activadas en la consulta que tuvimos. Saludos al señor Sánchez, quien nos indica que bueno, que en San Cristóbal Táchira sí. hay situaciones bien difíciles. En la avenida Rotaria, dicen acá. Así es. ¿Qué más tienes tú por ahí? ¿Tenemos? Bueno, episodios idénticos hablando de la Universidad de Carabobo, hablando de la gente de Carabobo, tan vinculada a Santiago Guevara. En Carabobo ha sido agredida Carolina González, jefa de redacción del Carabobeño, por cierto. Le dispararon una bomba lacrimógena directamente, según la información que circula, en su residencia, que está en los balcones del norte. Aquí nos dice Giovanni Naro, ya es hora de escoger a los magistrados por meritocracia y no por politiquería. Te lo pedimos, señor. Que así sea, ojalá que así sea. Oye, el viernes ojalá tengamos una agradable sorpresa con el listado definitivo de candidatos seleccionados por la Asamblea Nacional. Oye, eso seguramente vamos a comentar, porque los nombres evidentemente van a ser objeto de debate, pero esperemos que sea una sorpresa agradable. Yo hubiese querido, de verdad, y yo creo que debemos hacer un esfuerzo nosotros también, y me hago yo pecador, de que debemos conocer quiénes son esos candidatos a magistrados, nombre por nombre. Vamos a ir al corte y al regreso creo que Neomar ha sacado una lista. Sí, tengo una lista con algunos. Neomar tiene la lista de los magistrados postulados. Vamos al corte y ya venimos con la lista Neomar. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Lo primero que debemos hacer es enviarle un cordial saludo a la gente de El Zapore de la Nona, porque nos han enviado... Una lista. Nos han enviado el menú. Bueno, una lista, pero no la de los magistrados, sino la del menú. El menú especial... De la semana. De la semana, en El Zapore de la Nona, han incorporado dos especialidades. Uno que es el pollo a la Daniel Lara. Ajá. Imagínese usted. Y el otro es el asado cabilla. No, y el mío. No, hasta y el egoísta. Y el atún Neomar. El atún Neomar, están en la carta. Están en la carta. O sea, que usted va a irse a poner la nona y dice, yo quiero el atún Neomar. O pide, yo quiero el pollo a la Daniel Lara. O yo quiero el atún Neomar viene con calamares, leí por ahí, y es picante. Y el pollo es en salsa de vino. Me dicen que... Carneiro promete ir al Zapore de la Nona si incluyen en los postres la torta borracha. Entonces, un saludo a la gente de Zapore de la Nona. Saludo, vale. Y esa proposición que le hace Carneiro. Vayan a probar todo eso. Están cambiando los platos toda la semana. Leomar, tú tienes una lista ahí. ¿Qué es esa lista que tú tienes ahí? Hazme el favor. Bueno, aquí hay 100 nombres. Ay, hay ¿de 100, quién? ¿De 100, quién? 100 venezolanos que se postularon y que fueron los que terminaron pasando el filtro de todos los requisitos de ley. Y bueno, y me imagino que los requisitos que se auscultan ahí en la Asamblea Nacional para decantar en el nombramiento final de los 33 magistrados este día viernes. Yo no me voy a poner a nombrar. Pero dame una para ayudarte ahí, a ver si conseguimos algún nombre. Dime algún nombre notable allí. No, tengo algunos marcados acá que por bien ni por mal, no, sino que nombres que me sonaron conocidos. A ver, ¿no? Por ejemplo, Tulio Álvarez, el doctor. Profesor Tulio Álvarez. Tulio Álvarez está postulado. Yo votaría por Tulio Álvarez como magistrado. Para empezar, tiene una solvencia moral. Sí. Y académica, que enaltecería desde mi punto de vista, en un momento tan delicado como el que vive la nación, su presencia como magistrado sería algo de estimar. Además que es un hombre independiente, ¿no? Que no ha estado nunca vinculado a... No. Y no porque sea malo ser militante partidista, ahora, sino que un magistrado no puede tener una... Sería mejor... Uh-huh. Hay una sola persona mejor que Tulio Álvarez. ¿Quién? Lucho Maceiro. ¿Quién es Lucho Maceiro? Su alter ego. ¿Ah, sí? Él tiene un alter ego que es Lucho Maceiro, que escribe unos extraordinarios artículos. Y en prensa. Ah, muy bien. Así que si va Tulio Álvarez, que se lleve de suplente a Lucho Maceiro. Mira, me llamó la atención, está postulada la doctora Mildred Camero también. Es otro extraordinario nombre que enaltecería el alto tribunal. Uh-huh. Por Dios, por supuesto que sí. José Francisco González Lamuño, Carmen García de Mármol, tengo subrayado por acá. Nelson Chiti La Rocha está postulado a magistrado. Pero Nelson Chiti La Rocha no fue diputado copeyano. Claro, pero bueno, tiene tiempo alejado de la labor parlamentaria. Bueno, está involucrado. Y creo que está alejado hasta de Copey. No, está involucrado en la actividad académica. Sí, está dando clases. Sigue siendo profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, pero su adscripción partidista ha sido clara, ¿no? Sí, en el tiempo, ¿no? Bueno, hay 100 nombres que tengo acá. Pero pásame una lista de esas, pues, de no seas caleta, ni Mar Hernández. ¿Qué estás ocultando? ¿Qué pretendes tú ocultar en esta lista? Ay, mira, aquí tengo el dato completo. Son 159 los candidatos a magistrados que terminaron pasando los requisitos, y entre esos 159, bueno, se van a terminar eligiendo los 33 definitivos este viernes, es lo que está previsto, con el comité de postulaciones, que es el que preside Carlos Berribeitia, ¿no? Bueno, está muy bien. Nosotros vamos a seguir haciendo revisión a esta lista, y cualquier cosa que veamos allá no me la lo diremos, porque hay que decir lo bueno, pero y lo también malo también. Hay que alertar, hay que decir, mire, ahí se está colando un malandro. Pero por los momentos no veo nada malo. Es que, ¿no? De eso se trata la opinión pública. Pero, mira, Alejandro Rebolledo también es experto en el tema de lavado de dinero. También es una persona que su labor y su presencia allí se enaltecería al tribunal. Pero este programa se acabó. Pero le prometemos que mañana, miércoles, vamos a hablar con más detalle de esta lista y manejaremos eso mucho mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Le pedimos por favor que el día de mañana estén de nuevo allí. Queden en la grata sintonía de María Alejandra Trujillo en Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.